fue tu héroe favorito cuando eras niño o niña? Yo tuve varios héroes en el lapso de mi niñez. Una vez mi héroe fue Batman. Y luego ya cambié de héroe y el santo, el enmascarado de plata, se convirtió en mi nuevo héroe. Pero luego me hice rudo. Y entonces Blue Demon pasó a ser mi nuevo héroe. ¿Y a ti cuál fue uno de tus héroes favoritos? A ver, ¿eh? El Chapulín Colorado, por algo, ¿verdad? ¿Qué otros? Superman, ¿qué otros héroes? Los otros no tuvieron héroes. ¿El Llanero Solitario? ¿Por qué nos gustan los héroes? Porque de algún modo nos gusta tener personas que nos inspiran y nos sirven como modelos a seguir, ¿no es cierto? Como que los héroes nosotros decimos, ah, yo quisiera tener algo de eso. Todos nosotros por naturaleza, todos los seres humanos, hemos sido creados con el deseo de poder no solamente tener un héroe, sino llegar a ser un ejemplo para alguien. ¿No es cierto? No importa la esfera donde tú estés, tal vez si eres un padre, tú quieres ser un padre de ejemplo para tus hijos. Tú quieres ser un maestro digno de imitar. Tú quieres ser una madre a quienes sus hijas quieren imitar. Tal vez quieres ser el empleado modelo, que los otros dicen, wow, qué trabajador. El empresario ejemplar. Dios nos ha hecho de tal manera que tenemos el deseo de ser un ejemplo para otros. Ahora, todo eso es bueno y creo que todos deberíamos ser un poco más ambiciosos en el tratar de ser personas dignas de imitar en cualquier esfera de la vida en la que nosotros nos movemos. Pero hay una esfera en la que Dios nos invita a llegar a ser ejemplo para otros. Todas las otras esferas son buenas, pero en el pasaje que Dios tiene para nosotros hoy, porque estamos estudiando Primera de Tesalonicenses, versículo por versículo. Y hoy vamos a leer de los versículos 6 al 9. Y ahí vamos a descubrir cómo Dios nos invita a que lleguemos a ser ejemplo como evangelistas. Personas que comparten el evangelio de tal manera que inspiran a otros a seguir su ejemplo. Así que hoy vamos a aprender en ese pasaje de la Escritura unas palabras de motivación. El objetivo que hoy nos ocupa es el motivarnos a ser evangelistas dignos de imitar. Y a través del pasaje que vamos a estudiar juntos hoy, no solo vamos a ser motivados a convertirnos en un ejemplo a seguir en el evangelismo, sino que Dios nos va a dar una forma práctica de poderlo lograr. ¿Por qué es importante que lleguemos nosotros a ser un modelo a seguir en cuanto al evangelismo? Le voy a decir, hay varias razones. Pero hay una muy importante. Dijo el pastor Rick Warren hace muchos años que la razón por la que Dios, en el momento que nos convertimos a Cristo, la razón por la que Dios no nos lleva de inmediato al cielo, sino que nos deja aquí en la tierra, es una solamente. Porque hay muchas cosas que vamos a poder seguir haciendo en el cielo que hacemos ahora. Por ejemplo, el día que nos muramos o el día que Cristo venga y nos vayamos al cielo, allá vamos a poder seguir cantando alabanzas. ¿Sí lo sabían? Allá vamos a poder seguir sirviendo a nuestros semejantes. Allá vamos a poder seguir conociendo más de las cosas de Dios. Casi todas las cosas que hacemos en el plano, en la materia espiritual, ahora las vamos a poder seguir haciendo en el cielo, menos una. Solo una no. ¿Sabe cuál es esa? Compartir el Evangelio. Ya no. Ya van a estar todos salvados. Así que la razón por la que hemos sido dejados aquí en la tierra es para comunicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque la persona más maravillosa de la historia humana, la persona más gloriosa, el que reina sobre el universo, el que da sustento a cada ser viviente sobre la faz de la tierra, el que conoce a cada una de las estrellas por su nombre, al que tienen control de cada partícula subatómica y aún aquellas que todavía ni se descubren, aquel que da aliento de vida, el que perdona los pecados, el supremo, se llama Jesucristo. Y este mensaje es el mensaje de Él. No hay un mensaje más poderoso que necesita ser anunciado y compartido con cada ser viviente que el mensaje del Evangelio. Así que aunque tratemos nosotros de ser modelos a seguir en todas las áreas de nuestra vida, Dios nos invita a que lleguemos a ser un modelo a seguir también en el evangelismo. Pablo habló de eso con los tesalonicenses. Y vamos a descubrir dos consejos muy simples y prácticos para que podamos llegar a ser evangelistas dignos de imitar. Ahí en 1 Tesalonicenses 1:6. ¿Ya están todos en 1 Tesalonicenses 1:6 en sus Biblias? Si usted no lo ha encontrado, está en el Nuevo Testamento, más o menos a la mitad, es una de las cartas del apóstol Pablo. Está después de Colosenses y antes de 2 de Tesalonicenses y 1 de Timoteo. ¿Ya están en 1 Tesalonicenses 1:6 conmigo? ¿Sí? Si ya lo tiene, diga, ya. Ahora sí ya me están convenciendo. Ok, voy a leer el pasaje, versículos 1:6 hasta el 1:9. Siga con su mirada, yo voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice así: ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con alegría, la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Y ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo llegar a ser evangelistas dignos de imitar? Dos consejos en tu boletín, ahí tú tienes unos espacios en blanco por si quieres tomar apuntes, ahí puedes seguirnos. Si necesitas un bolígrafo, ahí en los lados hay cajitas con plumas. Ok, ¿cómo llegar a ser evangelistas dignos de imitar? Si usted trae Biblia impresa y quiere subrayar algunas palabras en su Biblia, hágalo. Tiene permiso de rayar su Biblia, es su cuaderno de trabajo, ¿ok? Bueno, voy a leer el versículo 6. Dice: ustedes se hicieron imitadores. Repita, imitadores. Subraye la palabra imitadores. Hoy estamos hablando de modelos dignos de imitar. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Número uno, para llegar a ser evangelistas dignos de imitar, en primer lugar, soporta las pruebas. Soporta con gozo las pruebas. Soporta con gozo las pruebas por causa del Evangelio. Si tú quieres llegar a ser un evangelista digno de imitar, el versículo 6 nos dice que en primer lugar tú tienes que decidir en tu mente que vas a soportar las pruebas que implica creer en el Evangelio. ¿Vieron el versículo 6? Vuelvo a leerlo, dice: ustedes hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Pregunto, ¿sabías tú que creer en el Evangelio va a implicar en mayor o menor grado una medida de sufrimiento y de pruebas? Mira, cuando alguien cree en el Evangelio, cuando alguien decide dejar de confiar en sus propias obras, arrepentirse de sus pecados, dejar de confiar incluso en su religiosidad, cualquiera que esa sea, para confiar solamente en la obra de Jesucristo, en su muerte y en su resurrección, y creer que eso es suficiente para el perdón de nuestros pecados, y seguirlo a Él, al Señor. Cuando alguien hace eso, ¿eso es convertirse al Evangelio? Cuando alguien hace eso, esa persona dentro del paquete de la mochila que está agarrando en el Evangelio, está aceptando un elemento ahí adentro que se llama el reproche del mundo. Cuando las personas comienzan a creer en el Evangelio y lo abrazan, va a haber gente que se va a burlar de ellos, si no lo sabías. Hay tres formas en que el rechazo al Evangelio se manifiesta, más bien las pruebas por causa del Evangelio se manifiestan, y son la burla, el rechazo y la oposición. ¿Qué es la burla? Que la gente se ríe de ti. Si tú crees eso, pobrecito, le lavaron el cerebro. Y se burla la gente, dicen, pobrecito, otra víctima más de las sectas X o Y. Y hay burla de la gente, hay burla. Vas a las universidades seculares y caes en las manos de algunos científicos escépticos y te van a decir, pobrecito ignorante, otro más. Todavía crees en sus cuentos de hadas y se burlan de ti. Y cuando se puede, se burlan públicamente. No solo se burlan, el evangelio a veces despierta no solo la burla, también el rechazo. La gente dice, pero estás traicionando lo que te enseñamos. Eso no es lo que aprendiste. ¿Por qué te rebelas? ¿Por qué nos traicionas? Y entonces empieza a haber exclusión. Pero hay veces que aún la resistencia y las pruebas son más hostiles, hasta llega a haber oposición. No, no, no, no, no le crean, prohibido hablar con él. Y empieza a ser más activa la resistencia. Si tú no estás sufriendo por causa del evangelio, pues es probable que sea porque no dices que lo has recibido. ¿Sí me doy a entender? Cuando todo tu mundo está bien y no hay resistencia al evangelio, probablemente lo tienes demasiado escondido. Pero para llegar a ser evangelistas dignos de imitar, lo primero que tienes que abrazar es la idea de que, ok, estoy dispuesto a sufrir las pruebas, pero las pruebas por causa del evangelio, Porque a veces sufrimos porque lo merecemos, por nuestro trabajo mal hecho, por las conductas incorrectas que nosotros hacemos. No está hablando de eso, estamos hablando de sufrir por el evangelio. ¿Saben que no es extraño? Todos los verdaderos cristianos que se definen por el evangelio van a sufrir y están sufriendo en cierta manera. Pablo dice, en el versículo 6, vuelvo a leer, ustedes se hicieron imitadores nuestros. Déjenme les recuerdo qué pasó en aquella historia. Pablo llega a la ciudad de Tesalónica, predica por 3 semanas y mucha gente empieza a responder al evangelio y a creer en el evangelio. Pero cuando los judíos celosos vieron eso, y aún los griegos se levantaron en contra de Pablo y lo empezaron a hostilizar al punto que tuvo que salir huyendo con sus compañeros de la ciudad para salvar su vida. Y los nuevos creyentes de Tesalónica vieron eso. Vieron a los misioneros que les predicaban padecer por el evangelio. Pero dice, ustedes vieron, dice, recibieron el evangelio con mucho sufrimiento, igual que nosotros, dice, pero también igual que el Señor. Hasta el Señor Jesucristo sufrió por predicar el evangelio. Si no lo has leído, pero en Juan capítulo 7, versículo 5, se nos dice que aún sus hermanos de Jesús no creían en él. ¡Su propia familia! ¿Qué decir de los judíos? El siguiente capítulo, Juan 8, dice que aún los judíos que decían creer en él, lo quisieron matar. Y finalmente las mismas autoridades lo terminaron mandando a la cruz. Jesús padeció por el evangelio. Todos los misioneros alrededor del mundo padecen por el evangelio en menor o mayor grado. ¿Y tú crees que te vas a escapar? Pero si tú aceptas esta idea, ok, estoy dispuesto a padecer algo por el evangelio. Cuando el profesor José Luis llegaba a la casa de su servidor, los martes en la noche llegaba. Él era director de la primaria donde yo había estudiado, en Margarita Maza de Juárez, y mis hermanas seguían estudiando, yo ya había pasado por ahí. Entonces mi mamá aceptó que el profesor José Luis y su esposa Esperanza vinieran a la casa los martes en la noche y abrían la Biblia. Lo único que hacía el profe José Luis era ir a su iglesia, la Iglesia Bíblica de Guadalajara, los domingos, y tomaba apuntes en su boletín de lo que enseñaba el pastor, y luego el martes iba a la casa y abría la Biblia en el mismo pasaje y nos compartía lo que acababa de aprender. No era una gran cosa, ¿verdad? Pero él lo hacía. Entonces cuando él llegaba y se sentaba ahí, cada que yo tenía la oportunidad, mi mamá se movía a traer un vaso de agua o lo que sea, y yo me acercaba y le decía, ¿qué hacen aquí, protestantes? Lárguense de mi casa. Aquí no son bienvenidos, les decía yo. Él tuvo que sufrir mis desprecios y mis humillaciones por llevarnos el evangelio. Pero nunca fue grosero conmigo. Nunca me contestó mal. Al contrario, me sonreía. Me enojaba su actitud bondadosa. Su determinación a sufrir el reproche por causa del evangelio valió la pena. Porque aquí estoy yo hoy, fíjese.